esperamos que con lo que pudimos ofrecerles a ustedes durante estos 3 meses, puedan tener algo para meditar acerca de la idolatría. Así que esperamos que pueda ser de bendición. Hoy vamos a ver el triunfo del Dios verdadero. Hoy vamos a hablar de ese Dios verdadero al que todos debemos seguir y al que nuestro corazón debe estar plenamente 100% inclinado hacia Él. Y el texto que he escogido como base para esta enseñanza está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Voy a leerlo y luego voy a hablar un poquito acerca del contexto de este pasaje. Si usted tiene la Biblia, puede abrirla. Si no, ahí está en la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 18:36, dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Si usted ha leído esta historia, sabrá de qué estamos hablando en este pasaje. Para contextualizar un poco las escrituras, déjeme recordarle que en los tiempos en los que se escribe esto, había hambre en Samaria. Y entonces Dios envía al profeta Elías a buscar a Acab. Y cuando Acab y Elías se encuentran, Acab le reclama al profeta lo que el pueblo está viviendo. Había hambruna. Acab le reclama al profeta y el profeta le dice, el profeta Elías le dice a Acab que no es por culpa de él la situación de hambruna que está viviendo el pueblo, sino que la situación que está viviendo el pueblo obedece a que tanto Acab como su familia se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar a los Baales. Se habían olvidado del Dios que hacía maravillas, se habían olvidado del Dios que hacía señales, se habían olvidado del Dios verdadero, y tanto Acab como su familia se fueron tras ídolos falsos. Y aquí en Primera de Reyes 18:36, el profeta está haciendo una demostración y puso un reto a los profetas de Baal. Si Baal era Dios, puso un sacrificio, les dijo: bueno, vamos a ver. Si ustedes creen que Baal es Dios, vamos a hacer un sacrificio. El primer fuego que caiga ahí, vamos a demostrar si ese es el Dios verdadero o no. Pues ustedes conocen la historia. Y aquí Elías está queriendo demostrarle al pueblo a qué Dios verdadero deben seguir. Así que así inicia esta historia, con esta demostración del Dios verdadero. Y la historia termina muy bonita porque Dios se hace presente y queda claro que no hay Dios en esta vida más que el Señor. Y que no hay Dios en esta vida que deba ocupar el primer lugar en nuestra vida más que el Dios verdadero. Ahora, quisiera plantear en esta enseñanza 2 cosas y ustedes las tienen en la guía. Lo primero que quiero plantear es un problema, y ese problema tiene que ver con todos nosotros, con toda la humanidad, y es el problema que nos caracteriza a nosotros como sociedad, como humanidad, que es la idolatría. Ese es el problema. Pero no quisiera dejar solo planteado el problema. También quiero hablar de que como iglesia, como creyentes, tenemos un enorme desafío. Y ese desafío es, lo planteo como una pregunta: ¿a quién seguiremos? ¿A quién seguiremos? Porque las ofertas de los dioses falsos están a la orden del día. Y aquí no estoy preguntando si usted adora a un dios falso o no lo adora. En alguna medida, todos adoramos a algún dios falso. En alguna medida. Entonces, lo que hoy tenemos que plantearnos al finalizar esta serie es: si vamos a seguir en esa vida, o hoy hacemos una diferencia y seguimos realmente al Dios que debemos seguir, si realmente lo seguimos. Eso es lo que vamos a plantear en esta noche. Entonces, ¿por qué decimos que el problema fundamental de la humanidad es la idolatría? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué planteo esto? Lo planteo para que nosotros nos cuidemos. Lo planteo para que nosotros abramos bien los ojos de que cualquiera de nosotros no está exento de abandonar, aunque conozca a Dios, abandonar al Dios verdadero e irse tras otras cosas que no son Dios. Lo planteo para que abramos los ojos. Romanos 1, del 21 al 25, nos presenta, nos da el planteamiento de que así es la idolatría. Y si nos vamos a los versículos 22, si usted tiene ahí la Biblia, por favor, ya vamos con el texto, pero prefiero que lo tenga usted en su Biblia y me siga. Romanos capítulo 1, verso 21 al 25. ¿Lo tienen? Es un texto muy conocido. Lo que Pablo está planteando en Romanos, Pablo está hablando acerca de la humanidad, de todo lo que conforma la humanidad. Y usted y yo somos parte de esa humanidad, ¿cierto? Si Pablo habla de la humanidad, en cierto sentido está hablando de todos nosotros, de todos los que conformamos esta sociedad. Y hablando de la humanidad, dice muchas cosas, pero llega al versículo 21, dice: a pesar de haber conocido a Dios, está hablando de la humanidad, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Vamos a dejarlo hasta ahí. En lugar de adorar al Dios verdadero, Pablo plantea algo interesante. De alguna manera, toda la sociedad conoce a Dios. De alguna manera. Porque Dios se ha revelado a través de lo creado. Eso es lo que el apóstol plantea. La creación demuestra, eso en teología se llama revelación natural. La creación demuestra en alguna medida a la gente de afuera que existe un Dios. Cuando el sol sale en las mañanas, un bello atardecer, el mar, todo lo creado demuestra en alguna medida que Dios existe. Pero en lugar de adorar a Dios, en lugar de glorificar a Dios, dice que ellos más bien se extraviaron. Eso es lo que plantea el texto. Y dice aquí: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal ¿Qué significa inmortal? Cuando algo es inmortal, ¿qué significa? Que no muere, que es algo eterno, ¿cierto? Que es algo eterno, no va a morir. Cambiaron la gloria de un Dios inmortal, eterno, que no muere, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Una imagen de un Dios inmortal lo cambiaron por imágenes de cosas mortales. Hicieron un cambio. Hicimos un cambio porque somos parte de esta sociedad de la que está hablando Pablo. Ya pues nuestra posición en Cristo es distinta, pero somos parte de esta sociedad. Entonces hubo un cambio. Y este cambio de dejar de adorar al Dios inmortal y cambiarlo por imágenes de cosas mortales, este cambio lo sigue haciendo el ser humano hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo. El Dios inmortal que dura para siempre lo cambiaron por cosas mortales. Una gloria que solo le corresponde a Dios lo cambiaron. Es transferida a cosas meramente mortales. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías preguntaba al pueblo de Israel. Mire qué interesante la pregunta que hace en Jeremías 2:11. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pregunta el profeta. Pues mi pueblo, dice el profeta, ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio más malo cambiar a un Dios inmortal por cosas que son mortales? Pero hasta el día de hoy, el ser humano sin Dios, el ser humano sin Cristo, sigue haciendo esto. Cambian la gloria del Dios inmortal por cosas que son mortales. Pero el pasaje además deja claro una cosa, que en algún momento de nuestras vidas todos somos adoradores de algo. Repito, el pasaje plantea de alguna medida o en alguna medida que todos somos adoradores de algo. Si nosotros nos vamos al verso 24, nos habla de una consecuencia de ese cambio. Y esto es muy preocupante. A mí me tiene preocupado. Me tiene preocupado por la forma tan rápida en la que la sociedad está cambiando en este punto que vamos a compartir a continuación. El cambiar la gloria de Dios por cosas inmortales, es decir, adorar cosas que no son dioses o imágenes de Dios, que parecen Dios pero no son Dios, ha traído una consecuencia sobre la sociedad que quisiera equivocarme en esta noche, pero tengo que decirlo, que esto se va a ir empeorando cada día más. Y el verso 24 presenta la consecuencia de cambiar la gloria de Dios por imágenes de cosas que no tienen sentido, de cosas mortales, en lugar de adorar al Dios verdadero. Si usted va al verso 24, se va a dar cuenta cuál es la consecuencia. Por eso Dios, dice, los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen, ¿a qué conducen? A la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Sigue el verso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya me estoy adelantando. Pero si nos vamos al verso 26, sigue comentando la degradación en la que cayó la humanidad por idólatra. Verso 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Usted entiende de qué está hablando el texto? Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y asimismo recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Cuál fue el resultado de dejar de adorar al Dios verdadero por volverse y convertirse en idólatras de cosas mortales? ¿Cuál fue la consecuencia? La impureza sexual, que hoy estamos viendo. Y debo tocar este tema con mucho respeto, pero también con la verdad que presenta este libro. La sociedad está presionando cada día más para que usted y yo aceptemos como normal el matrimonio entre homosexuales, lesbianas y otro tipo de personas. La sociedad está presionando. Y digo que debo abordar el tema con respeto, porque de repente entre nosotros, usted tenga familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, abiertamente homosexuales o abiertamente lesbianas o abiertamente transformistas, como se conoce en este gremio. Pero lo que ha pasado es una degradación del verdadero sentido de la sexualidad humana, producto de este cambio. Y cuando la Biblia dice que Dios los entregó, tenemos que tener cuidado de no entender que el culpable de que esta sociedad esté tan degradada en el aspecto sexual sea Dios. Tenemos que tener cuidado, porque al decir Dios los entregó, no está afirmando la culpa de Dios, sino que algunos entienden que esta expresión manifiesta que Dios deliberadamente permitió al hombre seguir su propio camino y asumir sus consecuencias. Y cuando digo que esto me asusta, es porque en estos días las redes sociales se agitaron con un anuncio, porque en estas cosas, mi amado hermano, los medios de comunicación están presionando tan fuerte a esta sociedad para que veamos como algo normal el matrimonio entre personas del mismo sexo. He traído dos anuncios que quiero que ustedes pongan mucha atención a su mensaje y de cómo los medios de comunicación están presionando y cómo la sociedad de hoy en día se está degradando producto de lo que estamos hablando. Uno es de una compañía de Costa Rica que ustedes conocen muy bien. El otro es internacional, pero también tiene que ver con un producto que nosotros conocemos. Vamos primero con el de Costa Rica. Quiero que pongan atención a su mensaje. Papi, ¿por qué es que las galletas se llaman familia? Bueno, porque aunque todas son diferentes, siempre están juntas. Como doña Mayra y don Carlos, que viven con sus perritos. Victoria, que vive con sus papás y su hermanita. Hermanita, ¿verdad? Papi, con nosotros. Sí, mi amor, como nosotros. Retenga el concepto de este comercial que dice que donde hay amor, hay familia. Ahora vamos con uno de Coca-Cola. Mamá. ¿Sí? ¿Sabes lo que me han dicho hoy en el cole? ¿Qué, cariño? Que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Quién te ha dicho eso? Sanji. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. Oh, ¿Y quién ha sido? Dicho? Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá. ¿Y quién te ha dicho eso? Alex, el niño pelirrojo. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia, ¿los elegirías? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Bien, no por esto vamos a dejar de comer galletas Pozuelo, ni usted va a dejar de tomar Coca-Cola. Pero presenta una realidad que vive nuestra sociedad. Esta es la realidad que vive la sociedad en la que usted y yo estamos. Y hay una fuerte presión por parte de los grupos que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo para proyectar en publicidad, en medios de comunicación, en revistas, todos estos conceptos para que podamos verlos como algo normal, como parte de la vida. Pero lo cierto es que toda esta degradación que estamos viendo en nuestra sociedad es producto de la idolatría en la que ha caído. Dejaron la verdad de Dios, abandonaron la verdad de Dios y nuestra sociedad, mi amado hermano, va a recibir todas las consecuencias de ese abandono. Y toco el tema con el más profundo de los respetos, pero tengo que tocarlo también defendiendo lo que este libro tiene para el concepto de familia y para el concepto de sexualidad. Porque el mensaje de Dios se ha diluido tanto que ni aún la iglesia hoy puede diferenciar lo bueno de lo malo. Y con esto no estoy haciendo un llamado, porque uno de los errores que ha cometido la iglesia también, porque aquí también tenemos que hablar de la iglesia, es que la iglesia, lamentablemente las personas, los políticos cristianos que nos están representando a nosotros en la Asamblea Legislativa, hay que decirles que no son del todo sabios y este tema no lo han manejado bien. Y hoy la iglesia también se ha vuelto homofóbica y ve a este tipo de personas como bichos raros, como personas que hay que hacerle la cruz, cerrarle las puertas de la iglesia, que no entren. No, mi amado hermano, esa no es la idea. Tanto necesita un homosexual a Dios como lo necesita un heterosexual. Los dos necesitan a Dios. Pero Pablo plantea el problema y plantea las consecuencias de este problema. La sociedad ha caído en idolatría. Y esto es un peligro. Aquí se trastornó el propósito de Dios respecto a la sexualidad. Y lamentablemente hay un bombardeo en redes sociales, en medios de comunicación, para poder aceptar esto como algo natural, como algo normal. Ustedes vieron los dos anuncios. El primero, el concepto es donde hay amor, hay familia. Ciertamente hay moldes de familia distintos. Esa es parte de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero el concepto es el amor. Es decir, que en nombre del amor se puede permitir cualquier cosa. Y en el otro extremo, el de Coca-Cola, ¿cuál es el concepto? La felicidad. Es decir, que en nombre de la felicidad usted puede hacer cualquier cosa. Esos son conceptos que debemos de pesarlos a la luz de, no de lo que usted cree, no de lo que usted piensa, no de lo que a usted le dijeron, sino a la luz de la palabra de Dios. Lo segundo que habla el texto es que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. ¿Qué negocio? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Nosotros nos constituimos siervos de lo que adoramos. Y la idolatría es la mentira más grande que una persona pueda creer. Así que hoy tenemos que determinar en nuestros corazones qué es lo más importante, cuál es la prioridad en mi vida, qué ocupa el primer lugar en mi vida, cuál es el eje de mi vida. Porque si no es Dios el eje central de mi vida, si no es Dios el centro de mi vida, entonces hay algo que lo es. Si Dios no ocupa el primer lugar de mi vida, hay otra cosa que sí lo está ocupando. Así que el problema del ser humano es la idolatría, y es ahí donde se da la lucha de la que hemos estado hablando. El campo de batalla de esta lucha es nuestro corazón. Nuestro corazón. Así que tenemos que tener cuidado con la idolatría en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus expresiones. Tenemos que tener cuidado con aquello que priorizamos en nuestro corazón. Pero también quisiera presentar en esta noche el desafío. Y planteamos a modo de pregunta: ¿a qué Dios seguiremos? Y también hemos escogido un texto muy conocido, Josué. Me gustaría que pudiera tenerlo por ahí. Igual vamos a tener algunos textos en pantalla. Esta historia de Josué es muy interesante. Josué fue un gran hombre, un guerrero, un hombre extraordinario. Pero llegó un momento en su vida donde ya estaba muy mayor, ya estaba viejito, ya estaba cansado. Y antes de morir, él quería asegurarse de convocar al pueblo de Israel para dar instrucciones finales, probablemente para él morir en paz, tranquilo, de que pudo reunir al pueblo y decir lo que había en su corazón. Y en Josué 24 se da esa convocatoria, logra reunir a todos los líderes. Pero es tan interesante este texto, mi amado hermano, si usted tiene oportunidad de leerlo, léalo en su casa, todo el capítulo 24. Porque este es el discurso de despedida de Josué. Para dar instrucciones antes de que la muerte tocara su vida. Pero es tan interesante cómo inicia el discurso. Al principio yo leí todo, pero no entendía por qué empezaba. Hasta el final, ya después de leer el texto, comprendí un poquito. ¿Por qué les dijo todo lo que les dijo? El discurso comienza hablando de Dios. Si ustedes leen el capítulo 1, verso 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Primero habla de Abraham y les recuerda que tomó a Abraham de una tierra ajena, de una tierra donde habían otros dioses. Recuerdan que Abraham era un idólatra. Dios tomó a Abraham de esa tierra, le dio una promesa y además le menciona en el texto que Dios cumplió la promesa que le había dado. Toma como ejemplo a Abraham. Entonces, vemos un Dios que es fiel porque llama, vemos a un Dios que es fiel porque además hace contra todo pronóstico que Abraham pudiese tener la promesa que Dios le había dado. Así que Dios no miente, Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿A cuántos Dios les ha quedado mal? Levanten su mano. Nadie. Qué bueno. Dios no le queda mal a nadie. Y eso se lo recuerda Israel. Toma como por ejemplo a Abraham. Pero después deja a Abraham y toma a Moisés y Aarón. Dice que hirió a Egipto con plagas y también los libertó de la esclavitud. Les recuerda que Dios envió plagas. Les recuerda al pueblo que fue él el que libertó ¿a quién? Al pueblo. Se lo recuerda. ¿Alguno de ustedes, Dios le ha quedado mal cuando está peleando la batalla por ustedes? ¿A alguno le ha quedado mal? Al pueblo de Israel no. Porque Dios peleó por ellos, los libertó y los sacó de una tierra donde estaban esclavizados. Dios es el Dios que da libertad. ¿Alguno no ha visto eso en su vida? Creo que no todos podemos decir que Dios me ha quedado mal. Pero después el verso 6 les dice y les recuerda la victoria que ellos obtuvieron cuando el Señor abrió el mar. ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué hizo Israel? Pasó. Y cuando llegó al otro lado, ¿qué hizo el Señor? Las aguas volvieron a su cauce y todo aquel ejército de Faraón murió ahí. Dios les recuerda que Él es el Dios que da la victoria. Y después de hablar del Mar Rojo, les recuerda de cómo ellos fueron testigos, verso 8, de cómo destruyó a los amorreos y todos esos feos que menciona la Biblia, para que ellos pudieran poseer la tierra. Les recuerda que Dios peleó para que ellos pudieran poseer la tierra. Eso se lo recuerda en el verso 8. En el verso 9 les recuerda las victorias que obtuvieron en Jericó y otras ciudades. Y en el verso 13 les dice algo muy interesante y les recuerda que ellos están ya en una tierra con ciudades que ni ellos mismos construyeron. Porque fueron sus enemigos los que Dios sacó de ahí y ya las ciudades estaban hechas. Es decir, ni siquiera tuvieron que construir ciudades. Versículo 13. Entonces, ¿qué piensa usted de un Dios así? ¿Qué piensa usted de un Dios que da la victoria? ¿Qué piensa usted de un Dios que liberta? ¿Qué piensa usted de un Dios que provee? ¿Qué piensa usted de un Dios que hace maravillas, que cumple sus promesas? O sea, ¿cuál debe ser la respuesta de un pueblo que ha visto semejantes actos de un Dios así? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta lógica de un pueblo que ha visto obrar a Dios de esa forma? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, mi amado hermano, de ver a un Dios tan grande obrando en nuestra vida con señales, con prodigios, con cosas grandes. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? El verso 14 dice él que la respuesta a un Dios tan grande como nuestro Dios está en el verso 14. Dice, por lo tanto, es decir, ese por lo tanto, ¿qué significa? En razón de lo que ha dicho. Ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Entrega total. Y además, ¿qué? Servicio. Ahora, si lo traducimos al tiempo de la iglesia, ¿pediría lo mismo? ¿Pediría lo mismo? Por supuesto que sí, gracias. Ahora, la iglesia, usted como creyente y como parte de la iglesia, ¿ha visto a su Dios actuar como lo que describe Josué? Tal vez usted no llegó a Punta Arenas y se le abrió el mar, estamos de acuerdo, pero ¿ha visto a Dios en su vida obrar de diferentes formas? ¿Ha visto a Dios pelear por usted? ¿Ha visto a Dios darle cosas que ni usted merece? Por supuesto, todos. En razón de ese Dios que nosotros tenemos, lo que Josué le demanda al pueblo es una entrega total y un servicio a ese Dios. Nosotros nunca podremos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Pero lo menos que podemos hacer por un Dios que ha hecho todo por nosotros es entregarnos a Él totalmente y servirle. Es lo menos que usted y yo podemos hacer. No le va a pagar usted nunca a Dios con eso. Pero en razón de lo que Dios es y en razón de lo que Dios ha hecho, esto es lo menos que usted puede hacer. Y entonces Él habla de eso. Pero además les dice, ¿qué les dice? Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río. Estos son, número uno, la determinación ahí es, ¿a qué Dios seguiremos? A los dioses de nuestros padres. Porque estos eran los dioses que ellos adoraron al otro lado, los dioses de sus antepasados. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Tienen que ver con los ídolos que sus papás y sus antepasados adoraron. Usted sabía una cosa, mi amado hermano, y yo no sé si lo sabía, que muchos hoy en día, siendo creyentes, siguen adorando a los dioses de sus antepasados. Un dios, solo voy a poner un ejemplo. Un dios como el dinero, usted se lo puede heredar a sus hijos. Si usted es una persona que ama el dinero, sus hijos crecerán con un concepto errado del dinero. Y podrán sus hijos adorar al Dios de sus padres. Estamos hablando de una adoración generacional. Así que una persona, si no abre bien sus ojos, puede estar adorando a los dioses de sus antepasados. Al Dios de su papá, al Dios de su mamá, al Dios de su abuelo, al Dios de su abuela, etcétera. Aquí hemos expuesto muchos dioses. El Dios del poder, por ejemplo. El Dios del poder habla de las personas que quieren tener el control de todo. Porque si no tienen el control de todo, sienten que no son nadie. Pero puede que la mamá sea así. Y usted vio siempre a su mamá teniendo control sobre todo. Usted ya grande, sigue adorando al mismo ídolo. Quiere tener control sobre todo y sobre todos. Así que tenemos que abrir los ojos hoy y determinar y hacer un examen honesto y sincero. Si es que nosotros estamos adorando hoy en día a los dioses de nuestros antepasados. Un ejemplo bíblico de esta idolatría generacional lo encontramos en Génesis 31:19. Ahí está la historia de Raquel. ¿Recuerda usted este evento cuando Jacob estaba huyendo de Labán? ¿Qué hizo Raquel? Verso 19. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento ¿para qué? Para robarse los ídolos familiares. Ella se iba a ir con su esposo a otra tierra, pero antes de irse a esa tierra, quiso robar los ídolos de sus padres. ¿Para qué? Probablemente quería sentir la protección de esos ídolos falsos, la seguridad que esos ídolos falsos le daban en otra tierra. Y así hace el ser humano también. Muchas veces salimos nosotros de casa y decimos, voy a honrar la memoria de mi madre, voy a ser como ella. Y resulta que la madre era una grandísima controladora. Es que mami era así, yo. O mami era perfeccionista hasta decir basta. Yo heredé eso de mi madre. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos damos cuenta que en nuestra vida seguimos adorando los dioses de nuestros antepasados. Hay que revisar nuestra vida. Ya hablamos de un Dios que puede ser traspasado de generación en generación, como el dinero. Pero hay ídolos sexuales. Ídolos sexuales. Hace poco me llevé una noticia y me impresionó. Porque ustedes no imaginan, mi amado hermano, espero que no escuchen esta grabación mi familia, pero en mi familia hay una ola de desobediencia sexual increíble. Yo tengo primos que no conozco y hace como 15 días estaba donde mi mamá y me sirvió un arroz con pollo y ya estábamos ahí como una fiestilla que había y me dice, viene su tío tal, ajá, viene con un hijo. Le digo, ¿qué? Sí, un hijo, pero era un primo que yo no conocía, vive en Guanacaste y cuando lo vi, idéntico a mi tío. Pero he conocido primos que ustedes no tienen idea y hay un montón que no conozco. Los ídolos sexuales se pueden pasar de generación en generación. Pero no solo hay ídolos sexuales, hay raciales, hay ídolos religiosos. ¿Sabía usted que hay ídolos religiosos que forman parte de un conjunto de ídolos falsos que pasan de generación en generación? Y esta generación que está liderando Josué debe tomar una decisión, así como nosotros hoy, la misma decisión. Si vamos a adorar al Dios verdadero o vamos a adorar a los falsos ídolos de nuestros antepasados. La decisión la tenemos que tomar hoy. Ve qué lindo esto. Dios no fuerza a nadie. Ponga atención a esto. Dios no le dice, usted me tiene aquí a adorar, porque si no, bueno, Él pone la opción. En el Antiguo Testamento dice aquí, pongo delante de ti que la vida y la muerte. ¿Usted quiere escoger la vida? Bien. ¿Quiere escoger la muerte? Escójala. Asumirá sus consecuencias. Y aquí Josué presenta opciones. ¿Quiere usted adorar a los dioses de sus padres, de sus antepasados? Tiene que tomar una decisión. Pero no solo esos dioses falsos encontramos en el verso 15. Dice aquí, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, ya lo vimos. Punto 2. ¿A qué Dios servirá usted? ¿A los dioses de su cultura? ¿Por qué decimos de su cultura? Vamos a ver. 15, la parte B. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Esos son los dioses culturales. Cada país, cada nación en este mundo tiene su propio conjunto de ídolos. En Argentina, por ejemplo, hay un ídolo. En Brasil hay un ídolo también, muy parecido. El fútbol. En Argentina hablar de Maradona es como hablar de un dios. Así que ese es el ídolo cultural, ese es el ídolo de esa tierra. Pero aquí en Costa Rica también tenemos nuestro propio conjunto de ídolos. Cada país, cada nación tiene su propio conjunto de ídolos. Hay ídolos como el fútbol, hay ídolos como el individualismo en otros países, donde la felicidad de una persona es más importante que la felicidad de los demás. Individualismo. Son ídolos culturales. Cada país tiene su propio conjunto de ídolos. No vamos a hacer una lista de los ídolos de Costa Rica, porque no vamos a terminar, pero de que en Costa Rica hay ídolos propios de la nación, hay. Hay. Y tercero, ¿a qué Dios serviremos? ¿Al Dios verdadero? Me encanta el abordaje que hace Josué aquí en la parte C de este verso. Después de presentar las opciones, Josué, de manera personal, ya había tomado una decisión. Presentó las opciones, pero ya él había tomado una decisión. Por mi parte, dice él, mi familia, ojo, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Por qué es tan importante el tema de la familia aquí? Mi amado hermano, la familia hoy está bajo ataque. Muy fuerte, muy fuerte. Cuando Elías le recrimina a Acab lo que había hecho, le dice: usted y toda su familia se alejaron de Dios. Ahora están asumiendo las consecuencias de ese acto. Mi amado hermano, qué triste es cuando toda una familia se aparta de Dios. Pero qué hermoso es también cuando toda una familia se acerca a Dios. Nosotros hemos tratado de recuperar algo que algunas familias de esta iglesia lo practican. Me gustaría decir que todas, pero no todas lo practican. Algunos le llaman culto familiar. Yo le llamo devocional familiar. Otros le dicen reunión familiar, no sé, diferentes nombres. Pero qué importante, mi amado hermano, es que en familia, nos podamos reunir para orar, para leer las escrituras, para meditar en las escrituras, para clamar a Dios en familia. Nosotros hace mucho tiempo lo habíamos dejado, hace como un mes y medio lo recuperamos. Delicioso, hermanos, delicioso. Mi hija se sienta, lo hacemos en la cama, no lo hacemos en la sala, vamos a la cama. Leemos una porción. Monserrat se lleva una tarjeta ahí grande y empieza a anotar. Y un día nos bombardeó con preguntas y preguntas porque estamos estudiando el libro de Hechos. ¡Wow! Hemos aprendido tanto de este libro. Y después cerramos en oración. Y cuando yo cierro con oración, yo entiendo que Dios como hombre me ha dado la responsabilidad de conducir a mi familia por el mejor camino. Y yo llamo hoy la atención de los hombres. Porque varones, es nuestra responsabilidad como hombres, como sacerdotes, conducir a nuestra familia por este camino. Conducir a nuestra familia por este camino. Y poder decir como Josué, por mi parte, yo no sé ustedes, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Usted tiene que escoger junto con su familia a quién va a servir. Esto ya es un tema que trasciende, es un tema familiar. Ya es un tema que trasciende. Y a mí me gusta cerrar esos tiempos devocionales con este texto. Y se lo recuerdo a mi hija. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Sí, no trasciende, no trasciende. Que lo lamentable de este texto es que si usted sigue leyendo, después de que él hizo el compromiso, el pueblo responde, sí, vamos a seguir a Dios, no, Dios es fiel, no, nosotros lo vamos, también vamos a hacer, Josué, lo que usted va a hacer. Del versículo 16 al 18, todo el pueblo dijo que iban a servir al Dios verdadero, pero esta decisión no era del todo honesta. No era del todo honesta. Porque si usted lee el versículo 23, téngalo ahí en mente, versículo 23. A pesar de que ellos prometieron que iban a servir a Dios y que no iban a adorar a los dioses de sus padres, de que no iban a adorar a los dioses de los amorreos, Josué les dice, desháganse, es decir, tenían, de los dioses ajenos que todavía conservan. ¿Se dio cuenta? Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Es decir, que aunque hablaron muy bonito que iban a seguir a Dios, todavía conservaban ídolos falsos. Nosotros podemos cometer el mismo pecado. Decirle a Dios, Señor, a partir de hoy yo te voy a servir. A partir de hoy, Señor, tú vas a ser el centro de mi vida. A partir de hoy, solo a ti te voy a adorar con toda mi familia. Oh. Y seguir conservando ídolos falsos en nuestro corazón. Podemos cometer el mismo pecado. Tenemos que revisar nuestra vida. Vamos a las aplicaciones. ¿Cómo podemos nosotros identificar a nuestros ídolos? Número uno, observemos nuestra imaginación. Nuestro verdadero Dios es aquello a lo que con frecuencia dirigimos nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que usted más piensa durante todo el día? ¿En qué anda pensando usted? ¿Qué es lo que ocupa el área de sus pensamientos con más frecuencia? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus fantasías en la mente? ¿Los bienes materiales? ¿Una relación amorosa? ¿En qué andamos pensando todo el día? Si usted logra descubrir en qué anda usted pensando todo el día, probablemente descubrirá los ídolos ocultos en su corazón. Número dos. Observemos la manera en la que gastamos nuestro dinero. Es una buena forma de darnos cuenta cuáles son nuestros ídolos. Nuestros esquemas de gasto pueden darnos una pista de lo que está controlando nuestro corazón. ¿Qué sé yo? ¿Gastos excesivos en ropa? ¿Gastos excesivos en hijos? ¿Gastos excesivos en cosas meramente materiales que a la larga usted ni siquiera va a utilizar? ¿Gastos excesivos en cosas de cuidado personal? No sé. Porque hay algunas mujeres que tienen ciertos ideales de belleza. Así que invierten todo lo que pueden en andar una buena merula, ¿verdad? Porque tienen ideales de belleza. De repente tiene usted que observar en qué gasta más su dinero. Y punto número 3, observemos cuáles son nuestras emociones más incontrolables. Si está enojado o enojada, pregúntese, ¿acaso hay algo que es más importante para mí? ¿Por qué me enoja tanto esto? ¿Por qué me encachimbo cada vez que pasa esto? Hay cosas que nos enojan mucho, hay cosas que traen, o puede ser el lado contrario, mucha felicidad acerca de algo, no sé. Lo mismo hay que hacer no solo con nuestro enojo, sino con nuestros temores o con nuestros desesperos. ¿Qué es lo que me preocupa a mí constantemente? ¿Qué es lo que yo entro en pánico cada vez que pienso en esto? ¿Qué me asusta a mí de repente? Todas estas preguntas van a ayudarnos a revelar si realmente servimos a Dios o hay ídolos que están ocultos en nuestro corazón. Tomemos un tiempo para las preguntas. Si tiene alguna duda, ahorita pasamos por atrás. Si tiene alguna duda, ahorita pasamos.